Pining humnak wakukahu, dukuwa maria, segamiahu 500, hutinu kanute aina, nuno atinun. Duka sheng pungkuhai, munta, yamaik minatakatnu, tikis nunkanum umu ananta muatatui. Maria awahun numa 5 minyu uchihin papi osat numetusa. Ni duwe na hanat dikamunum, huna takatan amia numa aindok uhanik minin asang kuwiskinum imanik utuncatan inkungchau. Maria ya nunin, numa nuintu aishman aidoskan peru numa kuwa Shat Shivang Batsatui Nunia Munum Chichatenhuish Wahuk Batsamte Ainava Dusha Wakui Nunia Munum Makimakichik Puhutash Anuntem Tusa Diamu Ave. Hunhu Shivang Iman Wak Mova Nunu Hutinunkun Moon Umawe. Ya wantu hi nunun the katang tamo punkhai. Wahin dikahi nunu aindo umu anuntamu ansang huti munhi apachui hintin huamush ashi ans basatka muanumi kuwashat nyemui. Tuha aans tuku batsam na no no, muantu tetu mamta, dakitos ainave, nuniaskus, nu chichama chichowe tetu mamcho, nuni naitusa tu panhuhai num tusa, tiki chiaduka, shing zakat hinainave, puhutehinia, nuniak puhutin kahimatuinave, nuniakus ya muantuita nunak mungaitu. Atsum nawe ya eina hi nuna imenta manunu. Aans, hutish batsamte asahin, ashi aans batsatu dikapa manumi wantin katitusa. Nuniaku dikatta hi wahupa peruanos nuintu peruanas aido tuku batsamin. Anin mamo awa nunu nuintu mamiksa atsumamuhi aina dushakam. Nunin asamte, Censo Nacional 2017 inim sattave nankamas huti tuku nunkintin anin mamon. Tumaine, wahuk anintem hi huti mon hi ahak mo. Tuha huti hen numingtu basat kamon mas wahuki ahinuna. Ame aim kattam duka imane, nunia monum estado umiktin. Takastin aido nuintu wahuk kuichik aputusa takasa aans aido puti mak utumaineta nunu aidoskam. Wahupet hin nuintu iman sivangtis peru numas tumim batsat hindu sandikamunum. Estado de kattave wahupa dutikmen ayava nuna takas punkin imaktatus. Tsuwa mamonum, onuimatnum, chicham upuntanum, nuintu umimkas puhutnum. Nunyak atsumamu aina. Nuish butik pintu mamu atitusa. Papi aunte, institutos, universidades, ampi mate aido, nuintu chicham pintu mate aidos, huti batsamtehi, huti chichamunin, ahushamti tamaunum. Censo 2017 tin vika imu anun mamsan imen mam katahe. Tuha amusha, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.